Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, acá estamos, miércoles primero de noviembre, el día de los hombres, el día de todos los santos. Quiero agradecer a Franco Cocho López en la operación técnica, a Camilo que me acompaña en la producción y después vamos a charlar un poco. Hoy hay dos cosas importantes, por un lado el cine y por otro lado Boca Juniors. Hoy ya estaba partiendo la gente, partiendo el equipo de Boca, con todas las ilusiones, ¿eh? Esperan en Brasil, datos oficiales esto, entre 120.000 y 150.000 personas. Y hay un problema en Río de Janeiro, que esperemos que se solucione rápidamente, que entradas ya están vendidas y hay entradas vendidas para 20 y pico mil personas, 20 mil creo que entregaron y no sé si hay, si después algunas más. ¿Y qué va a hacer la gente que va a estar allá? Los hinchas de Boca que van a estar allá. Entonces, la Conmebol había decidido, para evitar que vaya gente, no poner una pantalla. ¿Cómo se llama? Fets Fan, algo así, ¿no? Se le llaman a las pantallas, a ver. ¿Cómo? FanFest, ahí está, ahí me dice Camilo, FanFest. Pero ahora, ¿cuál es el tema? Que ya la gente va a estar allá, ya está llegando. Entonces, ¿qué hacen? Si la gente no tiene una pantalla, va a ser un despelote eso. ¿Se imaginan? Cientos de, más de 100.000 hinchas de Boca alrededor del estadio. Va a ser incontrolable. Así que yo diría que la gente de la Conmebol se ponga las pilas y que, bueno, que no lo anuncie, pero que lo anuncie, qué sé yo, a último momento, porque si no, si dicen ahora que va a haber pantalla, por ahí todavía empieza a viajar más gente para estar cerca ahí del Maracaná. Bueno, hay mucha ilusión puesta en esto, ¿eh? Hay mucha ilusión de la mitad de la Argentina. Yo sé que la otra mitad está hinchando en contra. No conozco ningún hincha de River que haya dicho es un equipo argentino, nada. Esa hinchan en contra y está bien que hinchen en contra, porque si ustedes estuvieran ahí, nosotros, los hinchas Boca, estaríamos hinchando en contra. Tan simple como eso. No voy a decir que... Pero el problema que tenemos, que no son la mitad más uno la hinchada de River, el problema es que están hinchando en contra todo, hinchan en contra lo de San Lorenzo, todo lo de San Lorenzo me tiraron mala onda, todo lo que conozco, hinchan en contra lo de Estudiantes de La Plata, lo de Vélez, todo. Es decir, en este momento hay una verdadera grieta en el país. La mitad del país que quiere que gane Boca, la mitad más uno, y la otra mitad que quiere que pierde Boca, más allá de lo que digan, es así, la grieta es así, y es insalvable. Así que bueno, Esperemos que ganemos, y si no ganamos, cosa que no está en mis planes ni en los planes de nadie, seguiremos peleando. Vamos a lo importante, vamos a hablar un poco de otras cosas del programa. En esto quiero decir la verdad, es lo único que veo que hace que en la ciudad de Buenos Aires haya gente con una sonrisa. Porque si no, hoy la tristeza ya no es solo por el clima, la tristeza. La tristeza nos abarca y nos tapa de una manera con todo lo que está pasando, que uno inclusive, salvo con algunos hablando de fútbol y decir, y uno que te digan que quiere que pierda Boca y uno que quiere que gane y todo eso, no dan ganas de hablar con los vecinos. No dan ganas de hablar con los vecinos. Uno baja con un vecino, se encuentra en la puerta y enseguida viene la pálida. Che, me aumentaron recién la cochera de nuevo. Pago 30 lucas. Hace un año pagaba 10. Ahora pago 30. O hace un año y medio. Che, vine, tomé recién un taxi. Aumentó justo, hoy aumentó un 25% este tramo de dos cuotas. Y por otro lado uno dice, bueno, pero el taxista también tiene que vivir. Sí, bueno, pero el dos meses 50% de aumento. Aumentaron los peajes. Vos sabés que fui porque yo trabajo y cuando voy en el peaje 50% de aumento. Aumentó la nafta dos veces. Hizo todo este verso, el Plim Plim, el futuro presidente, el todo el verso, porque, claro, el necesita dólares, hace que se venda el combustible afuera para que entre en dólares y después llega un momento que no hay nafta. Entonces sale diciendo que no puede ser, que no va a permitir exportaciones, que era él el que quiere que haya exportaciones, porque aparte YPF, más de la mitad, es estatal, así que entonces arman eso, masa contra masa que permite que se venda nafta para exportar, que se exporte para tener divisas, y después sale a decir que va a prohibir la exportación porque se está exportando de más, y después dice, bueno, ya arreglamos, y dice arreglamos, pero ahí nomás te encajó entre un 7 y un 10% de aumento, más el 3 que había encajado la semana pasada, pero te dice, ojo, que acá la nafta está en 350, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el interior del país hay lugares que está hasta 450, la nafta. Y te dice, ah, pero si no me votan a mí, en vez de 350 va a valer 800, y bueno, y así estamos. Bueno, también aumentaron las prepagas. Aumentaron las escuelas en la provincia de Buenos Aires 11%, y no obstante están cerrando en la provincia de Buenos Aires. En los últimos tiempos se cerraron varias escuelas privadas, porque la escuela privada para mí es la mayor estafa que hay, ¿no? La pone gente que le interesa un pomo la educación. Entonces cuando ven que escuelas que hace años que están, como esta de Quilmes que cerró el otro día, cuando ven que se le acercan y le dicen, mirá, acá podemos construir un shopping, podemos construir esto y te damos tantos millones de dólares, ¿qué les importa a los chicos? Ni nada, ni la escuela. Hacen el negocio y la cierran y chao, porque lo manejan como si fuera cualquier otra empresa. Pero bueno, para las que quedan, para que no, 11% de aumento. Y así puedo quedarme todo el tiempo, ¿no? Hablar de que la carne aumentó la última semana. Los grupos económicos festejan. Son la única gente alegre que hay en estos momentos son los grupos económicos, porque saben que gana Massa y porque la verdad lograron todo lo que querían, le inventaron a Milei, dividieron a la oposición, llegaron a todo y ahora, claro, ponen esta disyuntiva. ¿no? Que votar al que te está saqueando, ajustando ahora, o al que te va a saquear en enero, febrero también. No hay una propuesta que dice, bueno, con este podemos, hay propuestas de dolarización, bueno, todo lo que hay, más lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Los peores salarios de la historia, las peores jubilaciones de la historia, y van a seguir así. Ya se, se sabe que en diciembre no se va a cubrir la inflación, los jubilados en una inflación de más del 100% en el último año, el aumento fue del 72%, así que ahí hagan el cálculo de cuánto perdieron, pero bueno. Así que los únicos felices son los grupos económicos, la gente que es funcionaria del Estado, que tiene cargos de las diferentes fuerzas políticas acá en la capital 22, que a todos les hicieron en algún momento un reparto para que sostengan el territorio y sostengan el ajuste, es decir, son cómplices del ajuste, gente que se decía progresista. Y cómo uno puede estar un poquito contento. Por eso digo, menos mal que existe Boca. Menos mal que existe Boca. Hoy pensaba, digo, ¿tiene sentido ya hablar, decir cosas que son cuando hay una indiferencia total? Cuando en la casta política, y ojo que cuando hablo de casta lo incluyo a Milei, porque es más casta, recordemos, ¿no? Milei fue inventado por el kirchnerismo, que se veía el panorama negro, perdían sus privilegios, perdían todo, dijeron hay que sacarle votos a Juntos por el Cambio, metieron ahí la cuña de Milei, y después se le fue un poquito de las manos. Le pusieron gente, le pusieron candidatos. Hoy en la provincia de Buenos Aires, cantidad de candidatos que han entrado con Milei electos es gente de Massa o gente del peronismo. Cantidad. ¿Por qué? Porque armaron eso. Claro, armaron un monstruo. El monstruo se cebó y empezó a decir las barbaridades que decía, y son barbaridades que realmente ni con la nariz tapada se puede votar a este hombre. Pero bueno, hay gente que lo va a votar, y lo va a votar muchos pensando en cómo hago yo, que me sacaron todos mis derechos. Este gobierno me sacó todos mis derechos. Me sacó el derecho a una jubilación digna, me sacó el derecho a un salario digno, me sacó el derecho a una vivienda digna, me sacó el derecho a una salud digna, me sacó el derecho a una educación digna. Y van a decir, y bueno, me sacaron todos estos derechos y ahora me dicen que el que viene me va a sacar derechos. Esto ya me lo sacaron. Esto ya me lo sacaron. No le mientan a la gente. Ya le sacaron los derechos. Claro, lo que viene es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Estoy diciendo eso. Imposible votarlo. Imposible votarlo. Pero se lo puede votar a Massa. José Otavis, capo de la Cámpora, un hombre muy cercano a Néstor Kirchner, que conocía todo lo que hacía Néstor Kirchner, que fue el hombre que encabezó el plan sistemático de saqueo en la Argentina, Néstor Kirchner, un plan sistemático, fíjense, todos sus secretarios, toda la gente que lo rodeaba, todo, fíjense cómo choreaban. José Otavis decía, en el año 16, fuimos manipuladores, hombre de la Cámpora, mentirosos y corruptos. Manipuladores, mentirosos y corruptos. El gobierno que hay hoy es un gobierno de manipuladores, de mentirosos y de corruptos. aunque se quieran separar de la Cámpora. ¿Se puede votar eso? ¿Por qué tanto salir a descolocar al que vota en blanco, por ejemplo, o al que impugna, o al que no quiere ir a votar? ¿Por qué tanta descalificación? ¿Por qué estos documentos de la izquierda que hay que hacer un curso para entender qué carajo quieren decir? ¿Qué quiere decir el PTS cuando dice vamos, no votamos a Milei, pero vamos a estar en las calles? Después se quejan. Hoy leía en su organismo, en su órgano, en el La Izquierda Diario, leía que los medios habían interpretado como quisieron. Entonces decía La Nación, decía que no votamos a Milei, que quiere decir que votan a Massa. El otro decía que están en contra de Massa, pero que igual lo votarían, y bueno, hacían interpretaciones. ¿Por qué no aclaran y hacen algo concreto? La izquierda hoy, ¿no les parece que tendría que tener una posición un poco diferente a todos? Yo sé que igual no le va a dar nadie pelota lo que puede decir Bregman. Nadie pelota, ya está muy claro quién es Bregman, quién es Del Caño, quién es Vilca, quiénes son. Son la izquierda del kirchnerismo, es eso. Son la izquierda del kirchnerismo, pero bueno, es eso. No así por ahí las bases, ¿no? Que uno charla con alguno, uno te dice una cosa, otro te dice otra. Algunos son antikirchneristas, otros no. Otros creen que esto les conviene porque cortan boleta, como Del Caño, que llamaba a votarlo Alberto Fernández y que cortaran boleta. Nunca se autocriticó, que nos trajo, que fue uno de los que colaboró para traer al monstruo ese, Alberto Fernández, que saqueó a la Argentina, que hizo. Bueno, estamos peor que hace 4 años. O les cabe alguna duda. No voy a dar cifras ahora porque las estoy dando todos los miércoles, pero si les cabe duda, mayor pobreza que en el 2019, mayor inflación que en el 2019, peor educación que en el 2019. Las jubilaciones son la mitad que en el 2019, y eso que ya habían hecho un ajuste, o menos de la mitad. Los salarios son la mitad también. Los alquileres aumentaron el otro día 120%. Cuando hablan de derecho, ¿quién puede alquilar hoy? Hoy te pide por un ambiente, porque claro, hicieron la ley de alquileres y claro, los que están adentro 119% de aumento van a tener ahora, ¿no? Pagaban 100 lucas, se van a ir a 200 y en el caso que pagaban eso barato un ambiente acá en la ciudad de Buenos Aires. Barato, digo, entre comillas, ¿no? Irónicamente. Pero, ¿qué pasa con el que tiene que alquilar ahora? Le piden 250 lucas. O no le alquilan. ¿Se dan cuenta? Entonces, por favor, yo pido, si, para que haya alguna esperanza. Estas son las lecciones de la desesperanza. Pero por favor, esto es un favor, a los sectores que se han mantenido por lo menos honestos en cuanto a no robar, después no sé si intelectualmente, no sé, porque han sido los sectores de izquierda, tomen una determinación y digan no votamos ni a Milei ni votamos a Massa. El MST lo mismo, hay que votar en contra de Milei. ¿Y cómo se vota en contra de Milei? ¿Votando a Massa? Y después van a salir en el ajuste. Van a salir a pelear contra el ajuste. Entonces cuando ustedes salgan, vamos a hacer acá los reportajes. Te votaste a Massa, y ahora estás en contra del ajuste de Massa. Estamos jodidos. Estamos muy jodidos. Estamos muy jodidos. Pero ver la ciudad de Buenos Aires triste, ver a la gente triste, ver las colas en la Embajada de Italia, juicios en la Embajada de Italia hay para pedir turno. Los pibes que pueden, porque encima son los que pueden, porque los pibes de La Matanza, ahí, los que están ahí en el lugar donde el peronismo es floreciente, por eso La Matanza está mucho mejor, los pibes, esos no pueden, pero los que pueden y tienen posibilidades, un abuelo italiano, un abuelo español, están viendo cómo se van a la mierda del país. ¿Están viendo eso? Ayer había cola bajo la lluvia en el consulado de Italia. Ayer había cola bajo la lluvia. Y hay abogados que están trabajando para exigirle al gobierno que dé turnos, porque da turnos para 2, 3 años. Hay gente de hace de haciendo cola hace más de 2 años, que le han dado turno para ahora. ¿Qué país está esperando? Yo soy viejo, yo te lo digo, yo soy viejo. Me hubiera gustado terminar en un país donde se respete a los ancianos, qué sé yo, como están los jubilados españoles o italianos en España, viéndolos tomar un vaso de vino, un café, haciendo la ronda, tipo de más de 80 años en los bares. Acá si haces una ronda en el bar tenés que ir y pagás con toda la jubilación. No, tenés que poner más jubilaciones. Imagínense ustedes las rondas que hacen los jubilados en la calle Laurel, en Logroño, digo porque es la que conozco y de la con la que tengo contacto, que van a 15 bares, invita cada vez uno y van invitando y toman vino, comen tapa, y nosotros estamos acá, no pudiendo ver a los vecinos. Porque da bronca, porque al que encuentro está mal. Porque por desgracia vivo en la zona sur, me hubiera gustado vivir en La Recoleta, o vivir en Tigre, con Massa, o vivir, no sé, cerca de donde viven los Moyano y todos los que chorean, o vivir cerca de la jefa que quedó, por la delincuente, porque recordemos que está procesada y que, por supuesto, no tiene nada que ver con este gobierno, hablo de CFK, pero Massa le garantizó la impunidad, que es lo que buscan. Porque yo no sé si la Cámpora, el kirchnerismo, ese grupo existe o ya no va a existir más, pero sí sé que por lo menos van a tener impunidad. Es decir, que se van con lo que chorearon. No sé si les van a dejar las cajas. Por ahí las va a agarrar otro sector del peronismo. Pero lo que negociaron es la impunidad. Bueno, no sé qué va a pasar. Yo acá voy a tratar de seguir dando la información y las noticias que creo que nos merecemos los argentinos, que creo que nos merecemos en la ciudad de Buenos Aires. A veces también pienso, ¿no? ¿Qué pensará un misionero, un formoseño, que tiene el 50, 60%, un chaqueño de pobreza, y nosotros acá en la ciudad tenemos el 27%? Acá en la ciudad tendríamos que estar en el 2%, en el 3% como mucho. Desde hace 40 años que la pobreza no para de crecer. 40 años que no para de crecer. Y siempre los mismos. Yo cuando veo a Milei, digo, pero esto es Menem. Está la misma gente del peronismo que estaba con Menem, con Milei. Son los mismos. Claro, no son lo mismo en cómo dicen las cosas, en cómo, eso es lógico, ¿no? Digo, por Miriam Bregman, que dijo que no son lo mismo. Pero en cuanto a proyecto político, son lo mismo. Es más, por ahora, estos son peores. Estos son los que nos bajaron el sueldo. Estos son los que nos bajaron la jubilación. Estos son los del 150 de inflación. Estos son los del 50% de pobreza. Estos son. Así que no sé. Hacé lo que quieras. hacé lo que quieras, pero sé claro. Sé muy claro. Ahora, para terminar, hay una disputa que se llevó al Congreso. Juntos por el Cambio quiere votar una ley para que se traslade el feriado del día 20. Claro. Juntos por el Cambio sabe que va a haber un voto castigo interesante, que va a estar el 10-15%, y cree que después va a capitalizar ese voto castigo. Hablo del voto en blanco, porque se va, por más que no se cuente, que los porcentajes suban porque no se cuenta el voto en blanco, va a quedar como quedó acá en la ciudad de Buenos Aires, 10% voto en blanco en las elecciones anteriores. En las generales. Y el gobierno, con Antonio Rubí, que ahora está reunido con la CGT en estos momentos, es el famoso catalán que se la sabe todas, es el Durán Barba de Massa, esos tipos que se llevan millones, millones de dólares, pero que tienen una lógica importante. Fíjense qué importante que es el catalán, es el que los hizo dividir a la oposición, el arregló para que compraran a gente de Milei, le metieron gente, las listas en algunos lados a Milei se las hizo Massa, o la mujer de Massa, o el peronismo, le pusieron los fiscales en su momento, después se los sacaron, y por supuesto le chorearon algunos votos. Bueno, Rubí les dijo, muchachos, no pasen el día feriado, dejen que la gente se vaya, que sea fin de semana largo, porque es más fácil decir, no fue a votar, queda 60-70% de gente que fue a votar, queda ahí, va a ser un toco de gente que va a optar por no votar. Pero el voto en blanco es un voto que los deja más expuesto, es más jugado. Yo estoy en contra de todos los ajustadores. Entonces están en esa pelea. Cada uno, por supuesto, lo de Juntos por el Cambio, por supuesto, es una jugarreta política para que lo trasladen, porque dice, bueno, ahí se viene la ola del voto en blanco y nosotros después, una parte, la parte que no apoyó ni a Milei ni a Massa, porque una parte de los radicales, socialistas, etcétera, va a votar a Massa, pero otra parte va a votar en blanco, a Milei seguramente no, quedan como oposición. Y el gobierno feliz dice, no, ni loco, aparte lo podían hacer por decreto de necesidad y urgencia, pasar un feriado no se necesita reunir el Congreso, así que lo podían hacer. No lo hace porque Rubí le dijo, muchacho, el voto en blanco que hoy tenemos viene muy fuerte. Por ahí después se equivocó Rubí, pero en general las embocó en todas, y en general uno cuando recuerde estas épocas tristes de Argentina, no solo vamos a recordar a esta banda de delincuentes que hoy nos gobierna, esa banda de delincuentes que nos quiere gobernar, vamos a recordar también a los que hicieron crecer a esa banda de delincuentes. Entre eso, este gallego que ahora está con la CGT. ¿Sabe qué les está diciendo a la CGT? Después algunos se lo van a desmentir, pero les está diciendo, muchachos, no aparezcan mucho con Massa. Traten de no aparecer mucho con Massa. Conviene más dejarlo más solito, en los afiches. Traten, se imaginan, Lingeri, el hombre que privatizó, ¿se acuerdan? Aguas Argentinas con Menem, todavía vive, Lingeri, Moyano, Rodríguez, el de UPCN, le dicen, traten de no acercarse al candidato. Esa es una vieja teoría muy metida por Néstor Kirchner. Muy metida por Néstor Kirchner. Néstor Kirchner le decía a los que estaban alrededor, se pueden hacer cosas, pero hay que tratar de que no se noten. Entonces hacía negocios, por ejemplo, el subjefe de gabinete, Alberto Fernández. Les voy a contar una anécdota, que aparte me la contó la persona. Voy a cerrar con esta anécdota porque creo que demuestra lo que es esta banda que nos gobierna. Yo tenía un vecino en el barrio, no sé si sigue ahora, que había sido montonero, así que habíamos tenido contactos en la política, en varias cosas. En un momento tenía una fábrica. Y un sector de los montoneros, Intransigencia y Movilización, le puso plata a Menem, a Carlos Menem. Y Carlos Menem, cuando asumió el poder, reconoció eso. Yo no voy a dar ni nombre, ni las empresas que tenían, ni los medios de comunicación que tenían, por razones obvias, pero alguno después se lo contaré. Este hombre, Menem, como habían aportado plata a la campaña, era plata que había venido del secuestro de Bungibor, le dio, y ahí van a poder tener un nombre, le dio un registro acá en la ciudad de Buenos Aires, que en realidad era un registro paralelo. Ahí, si investigan, van a poder encontrar algunos nombres. Era, ustedes iban a sacar el registro, y había ahí un empleado que le decía, por acá es la cola, qué sé yo, pero si lo querés sacar rápido, anda a aquel lugar, que ahí pones unos pesos, qué sé yo, y te dan el registro. Bueno, todo eso se enteró la justicia. Era vos populi, se enteró. Este hombre termina preso. Ya les digo, un ex montonero. Termina preso por corrupción, está un año y pico, qué sé yo. Y sale después. Pero guita seguía teniendo este hombre. Y estaba a vinculaciones a varias cosas, se lo vio. Inclusive algunas veces se lo vio hasta los medios. Y en un momento tiene un proyecto para hacer un importante emprendimiento en San Juan. Entonces lo llama, él conocía a todos, porque aparte con algunos habían militado, con otros se conocían del menemismo, se conocían todos. Entonces lo llama a Alberto Fernández, este sí lo nombro. O por ahí no era él, vamos a dejar por todavía, porque, bueno, llama a un alto funcionario del gobierno, déjalo de lado. No era Alberto Fernández, no por... Me olvidé. Bueno, llama a un alto funcionario del gobierno y le dice, mira, yo tengo este negocio, hay plata. No, mira, no hablemos. Bueno, paso, voy por la casa de gobierno. No, por favor, no vengas a la casa de gobierno. Kirchner decía, no, los negocios acá, no, todo por fuera. Entonces, yo te voy a ver a tu casa. Bueno, ¿me explico? Me explico, eso es masa, eso y lo otro son lo mismo, eso ya lo vivimos, y lo que va a venir, y lo vamos con los anuncios que hay, suponiendo que cumplan con sus promesas, sería un terror si gana Milei, si cumplen con su promesa, y si gana masa, también va a ser un terror. Más, menos, pero terror. Bueno, me fui a la mierda, discúlpenme, pero me fui al carajo con el tiempo, pero venía embalado. Me dan manija los vecinos, me dan manija la gente cuando voy a comprar en Coto, todo el mundo quejándose, ayer esto salía, hoy sale un 20% más, los vecinos que me dicen esto es un desastre, lo de enfrente, el garage, el que me cruzo, el... todos me dan manija y bueno, yo tengo la suerte de tener un micrófono. En todo caso, discúlpenme. Y le voy a pedir al responsable de la radio, que en este caso es Cocho, que me aguante 4 minutos más que pongo un tema, aunque empecemos más tarde el próximo bloque, porque es lo que más me reconforta. Marilina Ross, hoy, hace poquito, en enero, cumplió 80 años. Hizo esta canción que es un canto a la vida, es un canto a la pareja, es... no sé, disfrútenla. Puerto Poyenza, Marilina Ross. Se puede tener amores diferentes. Cuando me pasó esta historia, dime ahora, es mi última historia de amor. Y sucedió por allí, por la isla de Palma de Mallorca, más exactamente en un sitio llamado Puerto Poyenza. Nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. 17 horas 50 minutos. El día 3 creo que es el viernes. El viernes 3 a las 16 horas hay una concentración en apoyo al pueblo palestino en el Congreso. Hay fuerzas de izquierda, organizaciones sociales, bueno, todos aquellos que estamos en contra de la guerra que está llevando adelante Israel, y por supuesto también estamos en contra del terrorismo que tienen metido en la propia Gaza, el terrorismo de Hamas. Nos vamos a concentrar ahí. Y mañana jueves a las 20 horas tango a cielo abierto en el anfiteatro Parque Centenario. La orquesta de tango va a estar en el Parque Centenario mañana jueves 2, 20 horas, y el 9 se repite esto en el anfiteatro del Parque Centenario. Lo que sí, antes de ir a hacer la reserva, porque si bien es gratuito hay cupos. Bueno, hay este tema. Yo lo quiero sacar porque habla de la irracionalidad que hay en algunos sectores políticos. Hay un obispo de Formosa, yo por supuesto antes de armar esta noticia, vi quién era ese obispo, por dónde había pasado todo, porque uno muchas veces con los curas saben que han jugado para acá, para allá. Es más, ha habido curas que han estado con la dictadura. En este caso no es el caso, pero lo han maltratado de todos lados, y lo han maltratado diciéndole de todo, hasta franquista, porque es español, por cosas que dijo. Aquellos que realmente los franquistas son ellos, porque recuerden de dónde viene Perón, ¿no? Recuerden, Perón era amigo de Franco, fue el país que lo ayudó a Franco para eliminar a los zurdos. Evita fue y se entrevistó con Franco, así que si querés nazis, ¿viste? Cuando hablan de nazis, todo, ahí tenés. Y si querés más nazis, por ejemplo, el abuelo de Rojnica, este que maneja las cuevas y quita el narcotráfico, todo, el abuelo le dieron la nacionalidad en Balcarce 50, allá Juan Domingo Perón se las dio, porque si querés hablar de nazi y de franquista podemos hablar, y de quiénes eran nazis y quiénes son hoy. Si querés hablar de nazis y franquistas o fascistas que acompañan a Massa, podemos hablar, hay cantidad, ni que hablar los que estaban hoy en la CGT. Así que si querés nazi, hay en los dos lados tener nazis. Pero bueno, y a este cura lo recontra maltrataron. Yo quiero que escuchen atentamente, esto está tomado de Radio 1, del programa El Mirador de Formosa, y es más, no pude conseguir el nombre de los periodistas, pero escuchen por qué le pegaron, escúchenlo atentamente a este obispo, porque significa un poco lo que está pasando en la Argentina. Escúchenlo. Me está viniendo a la mente algo que yo creo que deberíamos votar todos en blanco, todos así, ¿verdad? Y entonces decir, ahí plantearse un diálogo de los señores dirigentes, aquellos que se proponen para la vida pública, que el bien común, el bien de todos, es la finalidad de la política, no olvidemos, sin intereses, sin ambiciones, sin avaricia de poderes, porque eso se ve, eso se observa. Entonces yo creo que ahí deberían de caer en la cuenta, ¿verdad? Y decir, bueno, a ver si somos capaces, como hermanos y como miembros de un país, de buscar realmente el bien de todos. Pero claro, mientras que no haya un diálogo, una serenidad, una búsqueda común de todos por el bien común, que es el bien de todos y de cada uno, entonces va a ser un poquito difícil, pero bueno, es decir, nada es imposible. Uh-huh. Así es que uno alberga la esperanza de que haya conversión y cambio profundo en tantas estupideces que se dicen, porque esa es la pura verdad, Eso, al menos esto es lo que opino yo, se dicen tantas tonterías y a veces tantos, no sé, promesas y cuestiones que saben muy bien que no se llevan a cabo. Entonces habría que hacer un momento de silencio, de profunda reflexión, de tener actitudes que, partiendo de la serenidad, del sentido común, porque hay que tener sentido común, que para eso Dios nos ha dado la inteligencia y nos ha dado también la conciencia, y procurar obrar bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que está por venir, pero por encima de todo, vuelvo a reiterar, no hay que desanimarse y tener confianza, porque creo que saldremos de esta situación como se ha salido siempre. ¿Y usted cree, monseñor, que con esa opinión, con esa palabra suya de votar en blanco, se la Ay, clase madre, yo no sé, yo lo estoy pensando, ya sí lo estoy pensando, ¿no? No, claro, también digo, pero elige... ¿la dirigencia cree usted que va a tomar nota de un masivo voto en blanco de sectores de la sociedad si hay? Ay, no lo sé, yo no lo sé porque no soy profeta en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Pero desde luego deberían de tomar conciencia. Hay algún dirigente que por ahí dice, sí, realmente quienes nos dedicamos a la política, a esta actividad, que en principio, vuelvo a repetir, tiene por finalidad el bien común, somos deudores de los ciudadanos de a pie de este país. Mire, hace poquito me llamaba alguien de España y me decía, la verdad que quienes se presentan no se lo merece el pueblo argentino. El pueblo argentino no merece a estos representantes que aspiran a gobernar. Bueno, y mira, fíjate, lo decía una persona fuera de nuestra patria que ama y quiere al pueblo argentino, pero que también tenía esa convicción de que realmente no son merecedores del pueblo argentino por sus actitudes y por sus acciones. Y la prueba está acá, es decir, que crece la pobreza, el índice de indigencia. Entonces, si es así, es porque algo no va, o se tienen que preparar mejor, o cambiar y convertir sus corazones para la búsqueda del bien común. Bueno, eso decía José Vicente Conejero Gallego. Lo ha dicho en un lugar donde hay un gobierno que lleva más de 26 años, ¿no? Y donde hay un control. Yo he conocido gente que ha ido a Formosa en los últimos tiempos por algún caso de algunas cosas que ocurrieron en Formosa y han sido perseguidos. Y me preocupa este cura porque dice algo que a mí no me parece nada descabellado, pero le han salido a pegar, bueno, senadores, gente del gobierno de Infran, le pegan, ¿no? Y a mí me da miedo. Dice algo que, no sé, algunas cosas son discutibles, nos merecemos, no nos merecemos a estos candidatos, qué sé yo, eso es discutible. Pero después lo que dice, y es bastante interesante, ¿no? Bueno, aunque les duela a alguno, qué sé yo. Y hay que escuchar, y de última, y bueno, son opiniones, porque lo han atacado de todos lados. Hay un cura de Opción por el Establishment, perdón, Opción por la Pobreza, tal Olivera, que salió con una carta y le dice franquista. Y alguien del... este cura nació en el año 1951, digo, para que tengan en cuenta también, ¿no? Y uno del gobierno de Infran, González, un provocador que tienen ahí de ministro de Seguridad, también le dijo franquista. Justamente le dicen franquista a los peronistas, que han sido primo hermano del franquismo. Pero bueno, son las cosas. Ojalá que pueda terminar bien en Formosa, y bueno, esto por supuesto que habrá que ver, porque al Papa Francisco no le debe haber gustado esto, sobre todo al Papa que tiene a su candidato tan ahí, tan adobado lo tiene. Bueno, ahora cambiamos de tema. Ayer se iba a llevar adelante un desalojo acá en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Cruz 140, algo que nosotros venimos siguiendo desde hace tiempo. Son 107 familias que intentaron desalojarlas allá por el año 2019, no pudieron, y están viviendo en lo que era una fábrica Celsa, ¿no? Que rara, en una forma muy rara se vendió cuando ya las familias estaban adentro. Las familias están ya hace muchos años, están desde el 2013. Desde el 2010 están, desde que el 2010, me estoy corrigiendo porque tendría que haberlo leído. Desde el 97 que quebró la fábrica se empezó a ocupar. Y hay 107 familias, claro, algunas son de hace menos años, pero en el 97 se empezó a ocupar. Nosotros hoy la llamamos ahí en un trabajo de producción. Camilo la llamó a Ileana Llanos, que es de la cooperativa Papa Francisco, que es la gente que vive ahí, se transformaron en una cooperativa a pedido del IBC, del gobierno. Y ella nos contó cómo ayer evitaron el desalojo, cómo fueron los acuerdos y todo eso. Ayer fue descomunal, ¿no? Lo deben haber visto, estaba en todos los medios, movilizaron cientos de policías. Así que bueno, escuchemos a lo que nos decía hoy sobre el desalojo Ileana Llanos. El día de ayer finalizó, por lo menos para nosotros, los vecinos de Casa Santa Cruz, de forma positiva, pero bueno, fue una jornada muy larga, fueron 12 días súper intensos, llenos de incertidumbre, de angustia, pero bueno, la verdad es que el apoyo que hemos recibido desde distintos sectores, la verdad es que el mega operativo que se realizó también, entiendo que hubieron más de 700 efectivos policiales, incluyendo la infantería, estuvo todo súper vallado, vallaron un parque, para que se den una idea, y aún así, bueno, era muy peligroso terminar desalojando a las familias, porque eso implicaba realizar un operativo represivo. Tuvimos muchas idas y vueltas porque planteábamos la suspensión. El día 30 por la tarde hubo una resolución del juez Segón, de un amparo que venimos cursando todas las familias de la casa desde el año 2019, también para entender un poco los tiempos que se toma la justicia de la ciudad, ¿no? Y claramente hubo una solución intermedia con unas cautelares también que nosotros teníamos, entonces eso ameritaba obviamente que todas las familias mínimo tiempo, ¿no? Que era un poco lo que pedíamos. Hubieron propuestas para continuar una mesa o entablar una mesa de trabajo donde se requería que cortemos por el más débil, ¿no? Que era alguna persona sola o algún adulto mayor de 60 años para trasladarlo a algún centro de integración. Totalmente macabro, ¿no? Pedirle a alguien que se entregue para que el resto pueda seguir. La verdad es que no, el planteo fue que nos vamos todos juntos o nos quedamos todos juntos. Eso estaba así definido en asambleas. El juez tampoco quería suspender el desalojo porque en realidad tendría que haber algún tipo de acuerdo de trabajo entre las distintas propuestas. Bueno, y en el medio de dos respuestas negativas al pedido de suspensión hacia el juzgado, hubo mucha coordinación en términos de pragmatismo, porque los funcionarios que se presentaron ayer para acompañar nuestra situación de desalojo, funcionarios como la defensora de niñeces de Nación Graham, como Gustavo Moreno, que también atiende estas cuestiones en defensa de los niños, niñas y adolescentes del contencioso administrativo y tributario. Digo, inclusive los y las legisladores de las distintas fuerzas, ¿no? Porque estaba la izquierda, también estaba los de Unión por la Patria. Entonces, todos estaban en principio solicitando la suspensión del desalojo, pero que existiera algo escrito, porque si no podíamos encontrarnos, y aparte por la experiencia propia de haber acompañado otros espacios y otras casas sobre todo, que si vos no lo tenés firmado al otro día, pueden venir y con el operativo. O sea, y si no era ese día, podía ser cualquier otro de forma sorpresiva, ¿no? Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo con todas las voluntades que existieron ayer para que Santa Cruz se suspenda el desalojo. Eso se hace a través de un canon locativo que es, le va a pagar el gobierno de la ciudad a Leonardo Ratushny por el plazo de 6 meses. El compromiso nuestro es que en ese lapso de tiempo vamos a gestionar la relocalización de las familias, ¿no? Y trabajar en la solución definitiva. Bueno, esto decía Ileana. Me parece que bueno, ahí van a tener que ponerse a trabajar urgente, para ver qué se hace. Con lo que me contaban algunos era que ellos están dispuestos a pagar, inclusive habían en algún momento habían querido que la fábrica se la vendan a ellos, ¿no? Con algún crédito, porque aparte al hombre que se la vendieron muy barata. Así que o ahí o en otro lugar, esperemos que avancen en la solución. La ciudad de Buenos Aires, y en este caso también la Nación, y que bueno, que no vuelva a pasar, porque en el 2019 pasó exactamente lo mismo. Que haya una solución, sabemos que es un momento muy difícil, alquilar no se puede, bueno, que en este caso el gobierno concretamente pueda ayudar a toda esta gente que no se quede en la calle. Como ha hecho con otros, ¿no? Con créditos para la vivienda en algún lugar que ellos decidan. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 7 minutos, se movió el banco. Saludamos a Paula, que está en la operación técnica. ¿Cómo te va, Paula? Gracias. Bueno, el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó dejar sin efecto la autorización que oportunamente se le había concedido a La Retaguardia, hablamos de la radio La Retaguardia, para ingresar a la sala Zoom en la que se realiza el juicio de ESMA 8, de la mega causa de ESMA. Para charlar sobre este tema, que para a mi entender es bastante grave, es decir, ahí en principio sería censura, estamos comunicados con Fernando Tevele, presidente de la Asociación Civil de La Retaguardia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Gracias por hacer un lugar ahí en Los Locos. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, de paso pasamos el chivo. Yo estoy ahí en la radio, en la retaguardia, los días lunes, ¿no? A las 17. A las 17, bueno. Y vos tenés el programa Oral y Público también, que y estás transmitiendo esto de los juicios que ha tomado una envergadura interesante, ¿no? Esto de poder ver los juicios de lesa humanidad en directo, ¿no? Y con una mirada periodística. Pero bueno, por eso te quería preguntar, contame bien cómo fue esto de no permitirles entrar al Zoom en esta causa. Bueno, tanta envergadura ha tomado la transmisión de los juicios que los defensores ahora con obsesión intentan que no podamos transmitirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, lo que pasó en este juicio, lo que está pasando en realidad es que, bueno, cuando nosotros, la operatoria que tenemos cuando nos enteramos del comienzo de algún juicio es presentar una nota pidiéndole al tribunal el permiso para poder transmitir. Y ahí ya, con la experiencia que nos dan estos 3 años y medio casi de transmisión audiovisual en vivo de los juicios, ya les advertimos que en caso de concedernos el permiso, no nos den un link de YouTube para que nosotros tomemos la señal del canal de la justicia, sino que lo que estamos pidiendo es poder ingresar a la sala, sea presencial o sea virtual, para poder tomar las imágenes y poder transmitir con señal propia. Bueno, este tribunal accedió, como viene sucediendo en la mayoría de los casos, a que eso sea así. Así que las 2 primeras audiencias de este juicio, que tiene un solo imputado, que es Horacio Luis Ferrari, a quien le decían Pantera, allí en la ESMA, y que todavía no tiene condena por eso, las transmitimos libremente, creando nuestra propia señal. El defensor de Ferrari es Guillermo Jesús Fanego. Es un abogado que en todos los juicios en los que nos hemos cruzado, él como defensor y nosotros como medio de comunicación, ha hecho el mismo pedido, ¿no? Y de las mismas maneras. Cambia un poco las descalificaciones. A veces nos ha dicho en algunos juicios Pasquín Amarillo, quizás porque conoce nuestra marca. En otros casos nos ha dicho periodismo militante, en otros, en este caso dijo que defendemos, que compartimos ideología con los terroristas que asolaron a nuestra patria en los 70, nos ha dicho programa trucho, bueno, todo esto por escrito y también en las audiencias, porque destina tiempo de los juicios orales y públicos a hablarme directamente a mí, que soy quien está en la conducción de los juicios en los que está él como defensor. Sí. Y bueno, el tribunal la atendió esta vez, a diferencia de los otros tribunales que ratifican, ante su pedido ratifican la decisión de que nosotros podamos trabajar libremente. En este caso el tribunal, que nos había dado el permiso, nos dijo, tiene razón el doctor Fanego, nosotros garantizamos, como él nos dice, nosotros garantizamos la publicidad del juicio a través del canal de la justicia, por lo tanto, retiramos el permiso a la retaguardia, y a la vez, respondiéndole a las querellas y a la fiscalía que se presentaron más en línea con lo que nosotros decimos, dijo que no lesionan la libertad de expresión nuestra, porque no es que nos están prohibiendo transmitir, sino que lo que están haciendo es sacarnos de la sala y decirnos que tomemos la señal desde el canal de la justicia. Claro. Nosotros decimos, absolutamente convencidos, de que esto es un acto de censura, porque uno habla a través de las imágenes que elige poner al aire, digamos, claro. ¿No? Si nosotros no tenemos la libertad de elegir las imágenes, si tenemos que elegir sobre imágenes que ya están elegidas por otra persona, claro, que ni siquiera sabemos quién es, y que no tiene finalidad periodística, porque el canal de la justicia, que depende del Consejo de la Magistratura, no tienen una mirada periodística, digamos. Ellos televisan justamente por esta cosa de obligatoriedad, claro, que la justicia tiene de que sea que esté garantizada la publicidad del juicio, ¿no? Claro, que inclusive que hasta podría ser directamente sin imágenes, ¿no? De la forma en que lo transmite el Centro de Información de la Justicia, no tiene, qué sé yo, no está enfocando, por ejemplo, como que algunas cosas que puede estar haciendo el abogado defensor o que puede estar haciendo el reo o el imputado, ¿no? O los jueces, porque a veces las imágenes también significan miradas periodísticas, ¿no? Exacto, ellos tienen, cuando el juicio es virtual o semipresencial, tienen como dos maneras: o ponen la vista del hablante, o sea, solo ves a la persona que habla, o tienen la vista en galería, que en los juicios en los que hay muchos imputados o muchas querellas, son 20 personas que tienen que tener la fortuna de que el que está hablando no te quede tapado por la marca del Zoom, ¿no? Claro. Entonces, no es la mejor manera para nosotros. Lo hemos tenido que hacer obligatoriamente en otros juicios, en momentos en los que no se entendía, estábamos empezando a hacer este trabajo y todavía los tribunales no entendían bien cuál era la diferencia. Ahora sí ya saben cuál es la diferencia, y por eso justamente el defensor hace los planteos que hacen y se lo acepta. Uh-huh. Y bueno, y el tribunal también sabe ya cuál es la diferencia. Fernando, yo creo que leí en una del cuando ustedes comentan esto, en alguna de los escritos, que una vez se descubrió, a partir de una imagen, alguien descubrió que había sido torturador de esa persona porque la estaba viendo en el juicio. Hubo dos situaciones de ese estilo en los 35 juicios que llevamos transmitidos. Dos veces pasó esto. La primera fue en el primer juicio, así, mira, si tuvieron tiempo de enterarse los jueces y las juezas, fue en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Habían citado como testigo a un excomisario, Roberto Álvarez, o sea, no estaba imputado, fue a dar testimonio, y cuando estaba dando testimonio, como a los 15, 20 minutos, se interrumpió su testimonial porque el abogado, uno de los abogados querellantes, dijo que su representada, que es una sobreviviente de las pocas que ha tenido la represión a la contraofensiva de Montoneros, que es Aix Sabona, estaba viendo la transmisión de la retaguardia y había reconocido a Roberto Álvarez como la persona que la había sacado de Campo de Mayo para llevarla a la comisaría departamental de la Federal en San Martín. Uh-huh. Se suspendió inmediatamente la testimonial porque, vos en un testimonio estás obligado a decir verdad, y cuando sos imputado no estás obligado a declarar contra vos mismo, sí, con claro, lo que no estás bajo juramento, podés mentir, podés negarte a responder preguntas y podés no declarar. Por lo tanto, cuando un testigo está ahí al filo de ser imputado, o se le avisa o se suspende. En este caso se suspendió la testimonial, lo procesaron, y este año, en abril, lo condenaron por haber participado del secuestro de Aixa. Ah. Y esa fue una situación. La otra situación que se dio fue el año pasado, en el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía, en la que sigue siendo la comisaría de Ramos Mejía. Uh-huh. Allí una sobreviviente, Alcira Camuso, venía viendo a través de la retaguardia a uno de los imputados y lo reconoció como una de las personas que la había torturado. Entonces, cuando fue a declarar, lo hizo público en ese momento. Ese es otro de los ejemplos en los que podemos dar cuenta también de cómo es la diferencia, ¿no? En la transmisión, claro, nuestra, claro, que tiene que ver con que, por ejemplo, en el momento que Alcira Camuso planteó que Roberto Godoy había sido uno de sus torturadores y que ella lo recordaba, Godoy estaba en pantalla, estaban los dos en pantalla, entonces pudimos ver la reacción de Godoy cuando Alcira planteó esto. Esas fueron las dos situaciones que se dieron hasta el momento. Y en este juicio en particular, en el que ahora nos impiden tomar registro propio, sucedió que el imputado, Horacio Ferrari, sí, se presentó al juicio con un barbijo. Y al momento de declarar en indagatoria, él dijo que aceptaba declarar, y antes de declarar, lo estábamos viendo, y le preguntó a su abogado, a Fanego, si estábamos transmitiendo, porque él sabía que el abogado había hecho el pedido para que no pudiéramos transmitir, pero el tribunal todavía no había resuelto la situación. Entonces, tanto su abogado como el juez le dijeron que sí, que estábamos transmitiendo, y la reacción de Ferrari fue, ah, entonces me dejo el barbijo. Como el juez lo escuchó, sí, el juez Machado Peloni, le preguntó si tenía alguna prescripción médica para utilizar el barbijo, si lo utilizaba en la calle. Obviamente no pudo sostener Ferrari la situación, y se lo terminó quitando, y declaró durante dos jornadas, bien, le pudimos ver todos el rostro. Esto es muy sintomático, porque Ferrari dice que él no es, que él no estuvo en la ESMA, y que porque él es integrante de la Armada, pero dice que en el momento que lo acusan de estar en la ESMA, él estaba embarcado en uno de los buques de la Armada. Entonces dice que él no es Pantera, que nunca le dijeron Pantera, y bueno, nada, es importante, ¿no?, que se pueda ver su rostro por si algún sobreviviente de los que tiene la ESMA lo reconoce. Está muy claro, entonces. Ahora, lo importante, bueno, esto demuestra lo importante que es que haya una transmisión como la transmisión de ustedes. Ahora, para terminar, ¿por qué pensás que los jueces, que son Sabrina El Tofsi, está formado por Sabrina Lamer, Enrique Méndez Signori y Fernando Machado Peloni, ¿por qué pensás que ellos hicieron esto? De prohibirlo masivo. Estoy yendo y viniendo entre dos lecturas de la situación. Sí. Hay una que tiene que ver con que posiblemente tenga que ver con el contexto que estamos viviendo ahora político, y con algún intento de reacomodamiento de parte de los jueces y la jueza. No hay que olvidar que Fanego, el abogado defensor, es parte del grupo de Victoria Villarruel, estuvo dentro de la legislatura en el acto de Villarruel, fue uno de los invitados en ese acto polémico que generó también una movilización popular rechazándolo. Lo podemos leer en este sentido. También podemos pensar que esto tiene que ver con esas cosas que a veces suceden en la justicia, que es tan insistente Fanego, y Fanego es un bilardista de como abogado, digamos, sí, lleva el reglamento al límite, y después es maltratador, falta en respeto, es cuestionador de los juicios, dice que son juicios de venganza, que sus defendidos son presos políticos. Él dice de sí mismo que es un abogado de derechos humanos, pueden poner risas grabadas si quieren en este momento, y es muy insistente. Y la verdad es que a veces los jueces, que en estos juicios tienen un especial cuidado porque no se pueda decir que son juicios de venganza, justamente como sostiene Fanego, a veces estiran el reglamento al punto de no cumplirlo para que nadie les pueda cuestionar que no se está ejerciendo el derecho a la defensa, ¿no? Y a veces por cansancio toman decisiones que no miden la reacción que pueden tener o lo que puede significar. Y también puede ser posible que ellos hayan evaluado que efectivamente no atentaban contra nuestra libertad de expresión, y que le concedían a Fanego uno de sus pedidos generalmente inaceptables. O pueden haber sido las dos cosas también. De lo que sí estamos seguros en estos días, asumiendo como algo real también, que no queremos dejar de decir, es que lo que sí tiene que ver con el contexto político actual que estamos viviendo es la reacción que se generó. porque al fin y al cabo esto ya había pasado en otras ocasiones, sí. Y la reacción no fue la que está siendo ahora, en la que los organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, se presentaron al tribunal para quejarse por la situación y para explicarles que no es lo mismo y que es un acto de censura. Juntamos en un comunicado que ni siquiera publicamos en nuestras redes sociales porque dijimos, bueno, juntemos algunas firmas y después lo publicamos y al final seguimos sin publicarlo y tenemos 900 firmas de personas y organizaciones en ese comunicado, lo vamos a presentar al tribunal. Hoy se presentó la Defensoría del Público que defiende a las audiencias, hicimos una denuncia allí y rápidamente hicimos una denuncia ayer y hoy ya presentaron un escrito ante el tribunal diciendo también que se viola la libertad de expresión. Me parece que esas reacciones y todas las entrevistas que estamos dando en medios, no solo comunitarios, sino en medios públicos, en medios comerciales, dan cuenta de que esa reacción sí es parte del contexto actual que estamos viviendo y de este temor que tenemos muchos de nosotros de que nos estemos acercando a un país que nunca pensamos que íbamos a vivir, en mi caso que no viví la dictadura, digamos, y que estoy todo el día escuchando testimonios de aquellos años, hay un montón de cosas que se relatan allí que pensé que no las iba a vivir nunca, y hoy tengo temor y no sé si no las vamos a vivir en algún momento, algunas de ellas, no digo que todo se vuelva a repetir, ¿no? Pero con las opciones de ultraderecha de Milei y de Villarreal y de Villarruel, que está así con serias posibilidades de ganar la segunda vuelta, por lo menos de competir de igual a igual en la segunda vuelta, la verdad es que hay algunos temores que se han despertado en la sociedad, me parece, y yo creo que la reacción que se generó indudablemente tiene que ver con el contexto. Bueno, ¿dónde, si quieren mandar la solidaridad, dónde lo hacen? En la página de La Retaguardia, en laretaguardia.com.ar, además de todo el archivo de juicios, y que no hay solo juicios de lesa, estamos transmitiendo juicios de violaciones a los derechos humanos en la actualidad, todo eso está en nuestro portal, que es laretaguardia.com.ar, y también allí van a ver en la portada un comunicado de La Retaguardia sobre esta situación. Dentro de ese comunicado está el formulario para sumar la firma. Ahí está. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco mucho por la comunicación. Te mando un abrazo grande y bueno, y espero que se puedan transmitir libremente todos los juicios, que eso no esté, ni siquiera se tendría que estar discutiendo en estos momentos. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Robert. Gracias por el espacio. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos a Fernando Tevele y este caso de lo que podría ser un intento de censura. Yo, para tranquilidad de los oyentes, yo no creo que en ningún momento acá haya una dictadura con nadie que venga. Y es más, estoy convencido que va a ganar Massa y que va a seguir ajustándonos y teniéndonos en la pobreza a los argentinos, bajándonos los salarios, bajando las jubilaciones, sacándonos todos los derechos que nos vino sacando sin que nos movilicemos. Lo va a seguir haciendo cuando sea presidente. Vamos a escuchar ahora qué se escuchaba ya por el año 87. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, que hoy estoy malísimamente mal para el inglés. Bueno, menos mal, tengo la suerte que Camilo está en este momento editando del otro lado y no me escuchó porque si no se enoja conmigo. Bueno, a ver, lo voy a repetir. Never Gonna Give You Up. Ahora salió bastante bien. Rick Astley, que en estos días grabó otra versión de esto, en estos días, porque se cumplieron creo que 35 años. Bueno, escuchemos y bailemos un poco, dale. (Risa) se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos y acá estamos con Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Aló, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo te sentís? ¿Estás ansioso? Ansiedad sobre 10 puntitos, 12. Nervios. Sobre 10 estoy 100. Bueno, sí, no quería exagerarla tanto, pero sí, estamos sobrepasando por acá también un poco los límites. Sí, sí, sí. Estamos cruzando ya el umbral de lo posible, ¿no? Uh-huh. En lo que respecta a estar nervioso, pero bueno. ¿Qué te queda? ¿Tenés algún dato de último momento, de Boca? No, nada, que viajaron, nada más. Deben estar, no creo que están en viaje todavía, pero creo que 3:30 se iba el avión. No, ya llegaron. Ya rellegaron, entonces, bueno, ya pronto tendremos entonces imágenes de ahí del equipo arribando, bueno. Del plantel. Van todos, salvo el changuito. Pobrecito que no lo dejaron viajar. Después va todo el plantel. Iba a viajar igual. Iba a viajar, pero recomendó Batista, que lo operó, que no vaya, porque lo operaron hace una semana. Parece que tiene que tener inmovilizada la pierna. Y bueno, supongo que el plantel se va a trasladar muchísimo. Así que parece que no le conviene tener bastante tanto recorrido. Pero bueno. Pobre pibe. Pero bueno, sí. Lo festejará acá. ¿Qué pasó con el fútbol femenino, por favor? ¿Qué pasó con el femenino? Desde el programa del miércoles pasado tuvimos dos partidos de la selección argentina en los Juegos Panamericanos. El sábado a la 1 de la tarde contra Estados Unidos perdimos 4-0 y debido a eso tuvimos que esperar el resultado de Bolivia y Costa Rica. Si Costa Rica goleaba a Bolivia, nos dejaban afuera. Empataron 0-0, así que clasificamos en el segundo puesto. Y ayer jugamos la semifinal para asegurarnos una medalla, pero no nos aseguramos nada. Perdimos 2-0 con México. Así que este viernes las chicas van a jugar por la medalla de bronce, de nuevo con Estados Unidos, que perdió en la otra semifinal, en la otra llave, perdió 2-1 con Chile. ¿Tenemos que jugar con Estados Unidos? De nuevo, con el equipo que nos hizo 4 hace 4 días, vamos a tener que jugar de nuevo. Casi, sí. Y fueron eliminados con Chile. Y perdieron con Chile 2-1, sí. No vi el partido, vi muy poco, vi goles y demás, un resumen, pero Chile en todas las disciplinas está teniendo mucha banca, por supuesto, no es el local. Pero bueno, eso también ayuda, ¿no? Sumado a que el equipo de... a que los Juegos Panamericanos en sí para las selecciones suele ser como de preparación, ¿no? En el caso de Estados Unidos fueron... prácticamente todo el equipo fue de juveniles. No conocía prácticamente a ninguna de las chicas, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una selección de la hostia. Siempre tiene muchísima competencia en lo que respecta a fútbol. Y ninguno de los nombres conocidos aparecía, vi las edades, eran chicas muy jóvenes, así que Estados Unidos también está ahí como fogueando a las más jóvenes con estos Juegos Panamericanos, ¿no? Así que puede que sea una sorpresa, puede que sí, puede que no. Pero en efecto, ganó Chile 2-1 y se aseguró una medalla. Van a jugar Chile contra México, van a jugar la final. Bueno, ¿el equipo de Boca ya se sabe cuál es? ¿El equipo del sábado? Sí, no hay ninguna sorpresa en el último momento, que dudo que la haya, va a ser el mismo de los últimos partidos por Copa. Porque salvo después en torneo local. Que está suspendido. Exactamente, salvo Rojo, que lo echaron en el último partido contra Palmeiras. Va a jugar ahí Valentini, de similares características, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a la salida, centrales zurdos. Así que ese sería el único cambio. Después, bueno, hoy se habló de que no, en el táctico no lo pusieron a Barco, Almirón no lo puso a Barco porque está con alguna sobrecarga o fatigado, una cuestión así, pero nada grave, sino que le dieron descanso porque tuvo menos descanso que sus compañeros, le dieron un poquitito de descanso y bueno, y entró Langoni en lugar de él, ¿no? Pero de todas maneras va a jugar Barco. Barco si está al 50% tiene que jugar. Está al 10% Barco y tiene que jugar. Así que, como decía Pagani de Riquelme, el mejor jugador del fútbol es Riquelme. El segundo es Riquelme cansado y el tercero Riquelme lesionado. Bueno, el mejor jugador de Boca hoy es Barco. El segundo es Barco cansado y el tercero es Barco lesionado. Así que... Muy bueno eso. Bueno, sí. Vamos al cine. Vamos al cine, vamos a hablar de una película que, así como hablamos la semana pasada de la nueva de Scorsese, vamos a jugar un poco con la autoría, ¿no? Si es que, si algo que se puede discutir, si todavía existe dentro del cine, pero lo que no se puede negar es que hay un montón de directores y directoras que a través del tiempo dejaron, esculpieron el tiempo, como decía Tarkovsky en su libro, espectacular libro, gran lectura, recomiendo si les gusta la lectura respecto al cine. Lograron también tener una... Dejar una huella, dejar una marca, en el sentido de que uno ve una película y tal vez sin saber que es de ese director o directora dice, ah, mira, esta es una película de... En el caso de Scorsese, que hablamos la semana pasada. Y hay otro de los directores, ya un director mucho más moderno, que siempre filmó en digital, uno que no está atado a... por ahí, comparando con Scorsese o con otros directores de Hollywood, no está atado por ahí a la nostalgia que implica el cine, no al celuloide, a que el cine se tiene que ver en el cine y demás, que es Fincher, que es David Fincher, un tipo que salió de la publicidad, aparte empezó haciendo efectos especiales, salió de la publicidad, filmó videoclips para bandas de rock alternativo en los 90 y después tuvo su salto al cine, primero con Alien, con la tercera película de Alien, un engendro medio raro, pero después, y creo que ahí ganó bastante renombre con algunos policiales, ¿no? Y en esta idea de que también cambian los tiempos, de que por ejemplo la película de Scorsese la terminó Apple, también una nueva plataforma de streaming, Fincher ya hace varios años que tiene un contrato, o que está trabajando, mejor dicho, bajo contrato con Netflix. Eso significa que muchos de sus laburos, o por lo menos el primer laburo que tuvo Netflix, el primer largometraje que tuvo para Netflix, no lo pudimos ver en el cine. Y ahora sale su segundo largometraje en Netflix y sí podemos verlo en las salas, y por eso les estamos trayendo, les vamos a recomendar El Asesino, la nueva película de este muchacho, ya un director que... Si nombro algunas de sus películas lo van a reconocer muy rápidamente, que ella tiene, bueno, dentro de la industria cinematográfica, dentro de Hollywood, tiene ya varias décadas, ¿no? Aproximadamente tres décadas, si mal no recuerdo, es de 1993, Alien 3. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del asesino, un meticuloso asesino a sueldo, que interpretado por Michael Fassbender, un tipo que estuvo medio escondido también, parece que por las redes un poco trataron de cancelarlo, pero quedó medio ahí, quedaron ahí esas denuncias solamente en tweets. Pero bueno, un asesino a sueldo, un meticuloso asesino a sueldo, se enfrenta tanto a su empleador como a sus propios principios, luego de cometer un grave error en medio de un trabajo, ¿no? Desde el planteo de la película, ya metiéndonos de lleno un poquito en la trama, del planteo de la película pareciera que estamos hablando mismo de John Wick. Si mal no recuerdo, a principios de año hablamos de John Wick, ¿no? En lo que es el cine de acción. Un sicario, tenemos un asesino que se manda una y lo van a buscar. Y lo van a buscar y lo van a perseguir hasta abajo de la cama, y el tipo va a tener que sacarse encima a todos los asesinos a sueldo del mundo, se va a tener que recorrer el mundo y no va a tener lugar para esconderse porque lo van a seguir buscando. Que eso es más o menos lo que sucede en John Wick. Y desde el planteo de la película parece que... No sé si que quiere, pero pareciera que, o mejor dicho, nos engaña de que va tal vez por ese lado. En los primeros 20 minutos de película, 20 minutos, media hora de película, donde inclusive se alcanzan momentos de tensión que luego, en el resto de la película, pareciera que desde la realización no buscan llegar a esos puntos, tan altos, ¿no? Y acá entra, se puede entrar en un diálogo interesante con la con la película en sí, porque pareciera que rechaza un montón de propuestas, digamos, que tiene un cine por ahí más clásico para que vaya aumentando la tensión, las rechaza justamente para tratar de construir un personaje no clásico, un personaje distinto, un personaje que ya de por sí es un asesino. Y desde una responsabilidad moral, desde la realización de la película, no se busca que empaticemos con él, no se busca que se nos inclusive se nos ocultan las motivaciones que tiene este tipo para evitar tener cualquier tipo de conexión emocional con el mismo, ¿no? Evitar cualquier tipo de vínculo emocional, sino tal vez ir por un vínculo un poco más perverso, de a ver qué hace ahora este, a ver cómo se las ingenia acá, a ver cómo sale de esta situación, ¿no? Entonces, los obstáculos están, pero se rechaza como este vínculo ante una persona que en esencia es un psicópata, ¿no? Ahí también lo interesante del personaje. Pero bueno, vamos a volver un poquito a Fincher, un tipo que estuvo bastante ligado a al género policial, sobre todo un policial moderno. Su segunda película fue Pecados Capitales, con Brad Pitt y Morgan Freeman. También una película fuertísima, de una índole bastante, bastante similar al Asesino. También, muchos años después, otro policial, Zodíaco. Después La chica del dragón tatuado, la adaptación de Hollywood del libro Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson. Un libro de la hostia también. Bueno, Perdida también. Son todas películas que, dentro de este tratamiento moderno que da el género policial, Fincher, tiene, en todas estas tiene una estética similar que en El Asesino se repite. Entonces, en ese sentido, les recomiendo que, si les gustó alguna de estas películas o si les gusta el cine de de Fincher, vayan a ver El Asesino, aprovechen. Va a estar una semana más en cartelera hasta que sea estrenada en Netflix, y si no, bueno, después la pueden ver a través de la plataforma también, ¿no? Ustedes decidan. Ahora les voy a recomendar también un cine en particular para que vayan a verla, porque tiene muy pocas salas. Tiene tan solo 2 salas en toda la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay una lógica no solamente en la estética, ¿no?, que construye en sus películas, en estas películas particularmente, Fincher, sino también hay una lógica en la puesta en escena del mismo, ¿no? Aquellos que vieron las películas van a recordar que Fincher está tal vez está caracterizado por muchos movimientos prolijos, un uso y hasta abuso de los traveling, de los paneos, todos movimientos muy suaves de cámara para dar cierta emoción a la acción que está sucediendo, ¿no? Y esto va muy de la mano, podría decir hasta que abraza al protagonista, ya que es el asesino, como lo mencioné antes, es un tipo muy meticuloso, es un tipo que se repite todo el tiempo: respeta el plan, no improvises. Es un tipo que quiere y desea tener todo controlado para llevar a cabo una atrocidad de aquellas. Pero bueno, quiere tener todo muy controlado y no quiere dejar absolutamente nada librado al azar, y esto de alguna manera va muy de la mano con esta apuesta que propone Fincher. Y bueno, no solamente van de la mano, sino que cuando se rompe esta tranquilidad, esta normalidad del protagonista, del asesino, es muy interesante también cómo audiovisualmente, muy, muy hermoso trabajo de sonido a todo esto, tiene la película, cómo audiovisualmente se representa esa incomodidad del personaje en la propia película, ¿no? Es muy interesante. Y todo esto, toda esta idea de no querer dejar nada librado al azar por el protagonista, después el propio azar y sus propios métodos aparentemente inquebrantables también lo van a poner a prueba al personaje, ¿no? Y ahí vamos hacia caminos que les aseguro que no se los van a esperar. Así que recomiendo, El Asesino está en cartel. Hay dos cines que la van a estar dando por esta semana en la ciudad. Uno está a metros del Obelisco, en Roque Sáenz Peña, ahí en la cortada, Roque Sáenz Peña 1150, un cine muy económico, muy lindo. Y también va a estar en el Atlas de Patio Bullrich, la película. ¿No es el cine arte? El cine arte, sí. Cacodelfia. Claro, se sigue llamando arte. Exactamente, cine arte, sí. Así que esas son las únicas dos salas que van a tener. Después, si no les interesa verla en el cine, va a estar a través de el gran servicio de streaming que es Netflix. Pero bueno, recomendaría mucho que vean en el cine El Asesino. Sobre todo aquellos que les gustan las pelis de este director, ¿no? Ya les nombré algunas: Pecados Capitales, Zodíaco, La chica que era un tatuado, Perdida. En los últimos años, la otra peli que hizo para Netflix es Mank, con Gary Oldman, película sobre el guionista del Ciudadano Kane, que después prácticamente no tuvo ningún reconocimiento al respecto. Claro, una película muy buena que lamentablemente no pudimos ver en el cine. Y a la vez entramos como en una dicotomía, ya que estas películas tal vez Fincher, estos proyectos, no los pudo haber llevado adelante. Obviamente, teniendo en cuenta que implica una gran inversión, no los pudo haber llevado adelante, ya que los estudios tienen la cabeza en otros lados, ¿no? En tal vez armar franquicias. Él mismo hace poco dio una entrevista. Fincher dirigió la película sobre la creación de Facebook, la red social. Bueno, también habló con gente del estudio, creo que era Columbia, que ahora es Sony, y querían que haga una secuela de red social. O sea, se piensa, la lógica de la industria va en ese lado, en franquicias, en secuelas, en remakes y demás, y tal vez hay directores que quedan un poco al margen de eso. Lamentablemente, son los mejores dentro de Hollywood. O por lo menos son los que en los últimos, en el caso de Fincher, 20, 30 años, en el caso de Scorsese, 50 años, vienen haciendo un cine de aquellos, ¿no? Y bueno, la taquilla no los acompaña, y por eso pareciera que Netflix puede ser como una solución a eso. En el caso de Scorsese también lo fue con El Irlandés, aunque después le metieron una patada y lo mandaron para otro lado, ¿no? Y no pudo hacer la siguiente película con Netflix. Pero bueno, ahí la dicotomía de, bueno, está bien, sin las plataformas no tendríamos estas películas. A la vez, por ejemplo, en el caso de Mank, no pudimos verla en el cine. Entonces, ¿en qué se transforma ese producto, esa película? Así que bueno, traten de disfrutar El Asesino en el cine, que la van a pasar muy bien. Traten de disfrutar Los Asesinos de la Luna, que sigue en el cine también. Y vean cine en general, sea lo que sea, vayan al cine, disfruten. Disfruten porque hay una cartelera bastante interesante y siempre hay ciclos, siempre tratamos de traerle opciones para que para que puedan disfrutar de la pantalla grande, ¿no? Hay espacios Beaumont también, los espacios Cinca, que está a 400 pesos la entrada, ahí pueden ver también un montón de películas, así que opciones hay, disfrútenlo. El cine va a pasar de todo, en el medio el cine va a seguir. Hace 30 años que se viene anticipando la muerte del cine, y al cine cada vez va más gente. Sí, qué increíble, ¿no? Porque cuando empezaron a circular los videos hace muchos años, sí, se decía, se muere el cine. Claro, cuando sale el VHS, sí. Lo que sí ha pasado, se ha centralizado mucho, ¿no? Yo no me quiero olvidar de lo que era la calle Lavalle. Por supuesto. Toda la calle eran cines. Exactamente, y sí. Y hoy queda nada más que el Monumental, me parece. No hay otro. ¿No? Porque después hay dos iglesias. Un Farmacity. Tenés un poco de todo, claro. Los cines se transformaron todos. Y no hace mucho tiempo. Yo recuerdo de hace unos 15 años más o menos ir con mi hermano al cine del Monumental de Lavalle. Y salíamos y una cuadra había un cine que te daba las películas que habían estado hace 6 meses en cartel, te las daban a un tercio el precio de la entrada. Claro. Y es algo que ya no se puede pensar. Porque querés ver una película que salió hace 3 meses, sí, te aparece en una plataforma, te aparece pirateada. Claro. Entonces, ahora igual, se han recuperado algunos cines barriales, ¿no? En los últimos años, como el del Plata, en Matadero. Sí. Es verdad. Pero se dedican más a la cosa, al teatro. Al teatro, ¿no? Sí. El que está en Urquiza, creo que es el Nueva York, está también hace años, lo tiene el gobierno de la ciudad, pero también se utiliza más el teatro que el cine. Claro, el cine también. Pero sí, es como decís vos, uno siempre pensaba, no, el cine se queda, el cine se queda, y no, el que le gusta el cine va al cine. Los que nos gusta ver las películas en alguna que otra vez tablet, terminás igual yendo. Pero a veces al voy, cine. A veces, viste, igual. A veces voy. Todos terminamos yendo al cine. Bueno, hay una que la están dando en plataforma, pero que se da en algunos países, se da directamente como una película sola, que dura 2 horas y media, es Nada, ¿no? De Luis Brandoni. Nada, sí, hay plataformas afuera, acá, creo que afuera está en Hulu. Acá sí. Son 5, hemos visto 5 capítulos. Claro. Es excelente esa también, ¿no? No te voy a sacar el laburo, pero digo que no, sí, nada sí, con Luis Brandoni. Es espectacular, excelente. Sí. Pero yo la vi en 5 capítulos, que uno por ahí se vio 2 o 3 juntos, pero está hecha también en una sola película. Eso depende también de los públicos, porque lo que hacen las plataformas de streaming, por ejemplo, Netflix dice, bueno, tenemos capítulos de 8 minutos, perdón, tenemos 8 capítulos de 1 hora, la gente se los ve de corrido por ahí, pero después una película que dura 3 horas no te la ven, te ven una que dura 2 horas o menos. Claro. Entonces depende también del público y lo adaptan, las series, miniseries y demás lo adaptan a eso. Bueno, ¿listo, Camilo? Eso es todo. Nos vamos, hoy nos vamos a ir escuchando a Fondo Blanco, nos vamos bailando hoy mientras esperamos a algo con R, ¿no? El programa que viene después. Sí. Nos vamos bailando con Fondo Blanco, Prepara la Pera, dale. Más. Si hoy no te rompes, no te rompes más. Esto se va a descontrolar. La noche empezó a sorprender, me estoy moviendo sin querer, la tribu necesita beber, el ritmo no quiero perder. Llámate el baúl para que entre más, ya compré Fernet y otra cosa más, si hoy no te...